Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, qué lindo estar de vuelta por aquí. Ojalá podamos pasar un ratito re lindo escuchando muy buena música. Mi nombre es Juan Carlos Preus, Aranda Merlo nos acompañará en toda la noche haciéndose cargo de los controles. Bueno, de todo, como siempre las chicas al comienzo, un poquitín así medio tranquilón, hasta promediando el programa para después ir levantando despacito. Escuchábamos a la cantante neerlandesa Faye Clayson con Soul Print, publicó Mars Label Group el 14 de noviembre de este año, junto a su banda de toda la vida, Peter Tuhus en guitarra, Karel Boel en teclados y piano, Theo De Jong en bajo y Martin Vink en batería. Esta chica, colaboradora habitual de grandes bandas como la Metropole Orchestra, la Bruselas Jazz Orchestra, la WDRB Band, además de tener también en casa algún componente, ¿no? Su esposo es un músico de la WDRB Band y además es el autor de dos de los temas de 10 que componen este Soul Print. Su baterista, Martin Bing, también es un baterista de la formación estable de la prestigiosa banda alemana, la WDRB Band. Esta chica que, obviamente, además de haber participado y colaborado con estas grandes bandas, ha tenido la posibilidad de tocar con grandes, ¿no? Toots Thielemans, ahí está sonando de cortinas la armónica del genial armonicista belga Toots Thielemans. Vince Mendoza, Paquito Darribella, Tom Harrell, Michael Aben, algunos miembros más de la escena local. Bueno, una inspiración, este Soul Print, con cositas que le han pasado, ¿no? A su largo de su vida, 55 años tenía esta chica, cumple los 56 el próximo 2 de diciembre. Que aclara a esta altura de la vida, un raconto, un repaso, ¿no? El álbum narra su historia como esposa, madre, hija, y además de todo lo que esto ha ido puliendo y moldeando, moldeándola ella como persona, ¿no? Como mujer. Bueno, un repaso por todas aquellas cositas, ¿no? Cositas, digo yo, grandes momentos, seguramente agradables como desagradables. Fred Clayson, Soul Print, Mars Label Group, 14 de noviembre, año 2025. Antes de anunciar lo que sigue, estamos escuchando de cortinas, obviamente la armónica del genial Toots Thielemans, acompañando a Kenny Werner, que en el día de hoy cumple añitos. ¿Cuántos años cumple este hombre? A ver. Bueno, nació en el año 1951. ¿Saquen la cuenta ustedes? Yo ya voy a pelar la calculadora en cualquier momento. En el día de ayer, 19 de noviembre, 1951, cumplió añitos Kenny Werner. Aquí lo estamos escuchando de un álbum fantástico, re lindo, pero recontra lindo, acompañando, haciendo dueto con el genial armonicista belga Toots Thielemans. Publicó Verve Records el 11 de septiembre, año 2001. Nos va a acompañar en las cortinas de todo el día de hoy. Bueno, las chicas siguen en esta primera parte. Vamos a escuchar ahora a la clarinetista alemana Rebecca Treacher con Changing Perspectives. No, amiguita, mira que lo practique, ¿eh? Perspectives, perspectivas cambiantes. Publicó Eña, 7 de noviembre, año 2025. Thank you. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Violeta fue la clarinetista alemana Rebecca Drescher con Changing Perspectives. Escuchábamos el tema del mismo nombre, la octava pista de 10, que tiene este álbum realmente fenomenal, re lindo. ¡Qué lindo suena! Alguna vez lo he dicho, repito, el sonido del clarinete bajo, ¡qué lindo que es! Bueno, aquí acompañan a Rebecca, un componente de años, Andrea Feit en piano, Phil Donkin en contrabajo y Tobias Backhaus en batería, además de músicos invitados como Terisha Philip en saxo alto, Joaquín Lenhardt, saxo tenor, y Philip Brofstein en guitarra, en todos los temas excepto en el séptimo. Muy bien, fantástico, grabado en Colonia en septiembre del año pasado, 2024. Perspectivas cambiantes. Bueno, ella es una eterna inconforme con todas las cosas, obviamente con la música, así que está todo el tiempo buscando. Ella misma dice que no se trata de una obsesión ni se trata de ir detrás de la perfección, simplemente curiosidad por ver cómo las cosas cambian, para estar un poquitito al día, ¿no?, con aquellas cosas y no quedarse atrás con aquellas cosas que merecen ser incluidas en su música. Y básicamente, tanto en este álbum como en otros álbumes que han inspirado a ella, es esta pasión por la naturaleza, ¿no? Un muy premiado álbum surgió de un paseo por las calles de París, otros como este, con largas caminatas en el bosque, admirando y los sonidos de la naturaleza, pero además también las imágenes de la naturaleza, ¿no? Esta chica que ha tenido una cantidad importante de premios, como el Premio de Fomento Cultural de la Ciudad de Núremberg en el año 2015, en el año anterior, 2014, una beca de la Fundación de Artes de Baden, una residencia artística de una impronunciable ciudad alemana, el Premio Fomento Cultural de Baviera en 2017, este es más fácil, ¿no? El Premio Wolfram en el año 2021 y el Premio Alemán de Jazz a la Composición del año 2022. Ese mismo año, la encuesta anual de la prestigiosa Downbeat, la revista estadounidense, le dio el premio ganador a la estrella emergente del clarinete. Bueno, fantástico, ¿eh? Teresa, Rebecca Drescher, Perspectivas Cambiantes, publicó Eña, 7 de noviembre, año en curso 2025. Fantástico. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Kenny Werner, el pianista Kenny Werner, en el día de ayer, quiero decir, no el día de hoy, cumplió 74 años, lo acompaña en este álbum realmente fenomenal, grabado o publicado en el año 2001, quiero decir, el genial armonicista belga Tub Silemans. El enorme músico falleció a los 94 años en el año 2016. Este hombre de un peso enorme dentro del movimiento grabó este álbum recontra fenomenal con el pianista Kenny Werner. Fantástico. Bueno, qué dupla, ¿eh? Qué dúo fantástico. Recordarán ustedes también, no me quiero ir mucho de la línea, aquel enorme álbum también grabado junto a Bill Evans, ¿no? Affinity, estamos hablando de Affinity, Tut Silmas con Bill Evans. Súper, pero requete contra súper recomendable, aquel álbum tanto como este. Bueno, sigamos, hasta ahí las chicas, seguimos con, bueno, presencia femenina un poquitito más adelante. Ahora el trío australiano, Debbie Jones, Ben Robertson, Tony Gould, con Time Passes, publicó ABC Jazz, 14 de noviembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue el trío australiano Debbie Jones, Ben Robertson, Tony Gold con Time Passes, publicó ABC Jazz el 14 de noviembre de este año. Debbie Jones, batería y percusión, Ben Robertson, bajo, Tony Gold, piano. La segunda pista, Murmuration, de 10, que tiene este álbum realmente muy, pero muy interesante, realmente muy interesante, una exploración sonora realmente muy, muy interesante. Tres viejos amigotes, el baterista dice, un verdadero placer tocar rodeado de almas afines, disfrutando de la música y de la compañía mutua. Se conocen desde hace muchísimo tiempo. Los tres son muy, muy renombrados músicos dentro de la escena local australiana. Por ejemplo, Ben Robertson forma parte de la escena local desde fines de la década del 80. El primo Debbie Jones es uno de los bateristas mencionados, ¿no?, por la crítica local como uno de los más innovadores y musicales del mundo. Pero el que se lleva, al menos por la data obtenida, ¿no?, El que se lleva todos los laureles dentro de esta escueta data obtenida es el doctor Tony Gold, el pianista, el doctor Tony Gold. Este muchacho o este hombre ha logrado una trayectoria por más de 50 años dentro de la música improvisada como de la música clásica dentro del ambiente local australiano. Tiene en su haber tocado con Clark Terry, Mark Murphy, Ernestine Anderson, Ronnie Scott, Don Burrows. Ha colaborado con orquestas, conjuntos como la Orquesta Victoria y la Orquesta Sinfónica de Melbourne, además de haber tocado con Dave Brubeck, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Jean-Luc Ponty, Ray Brown y el Art Ensemble of Chicago. Fíjate el recorrido de este hombre a lo largo de esos larguísimos 50 años como músico. Recibió el premio Don Banks en el año 2009 y en el 2008 fue nombrado miembro de la Orden de Australia el doctor Tony Gold. Fantástico, ¿eh? Time Passes, ABC Jazz, 14 de noviembre, año 2025. Para los quiñeleros, el 14, ¿eh? 11, 14, 14, 11, porque la mayoría de los discos fueron publicados en esa fecha, ¿eh? 14 de noviembre, 2025. Bueno, ¿hay tiempo ahí a jugar un numerito? Bueno, sigamos. Sigamos. Ahí sí, se fue. Tiki-tiki. Ahora, espera que cierro acá. Bueno, esto es realmente muy, muy lindo también. Decíamos, ¿no? Vamos a ir así tranqui, ya vamos a ir levantando un poquito. El trío, otro trío nórdico, esta vez, Iiro Rantala, Kaisa Mansiviu, ¿será así eso? Morten Land, Trinity, ACT Music, 14 de noviembre, 2025. En el mundo del jazz, dominar los estándares es fundamental en la formación de todo estudiante, dice Hiro Rantala. Lo viví en carne propia en los años 90 mientras estudiaba en la prestigiosa Manhattan School of Music. Ahora, 30 años después, he decidido llevar ese repertorio atemporal al escenario. Una voz interior me susurró: Hiro, ha llegado el momento. Para el bajo elegí a Kaisa Mainsibi, una artista apasionada que vive en Nueva York. Se entrega por completo a este estilo de jazz y actúa con regularidad en la escena local. Para la batería elegí a Morten Lahn, un músico talentoso que comprende a la perfección la tradición del jazz estadounidense. Les invito a explorar con nosotros el mundo de los estándares y a disfrutar de estas melodías imperecederas, dice el pianista noruego Hiro Rantala, acompañado por la contrabajista finlandesa Kaisa Mansivio y el baterista danés Morten Lahn. Escuchábamos en la séptima del Talmud, la tercera pista de este álbum Trinity, de 11 pistas, que desde donde él recorre los estándares, parte de los estándares del American Songbook, del Great American Songbook. Himno al amor, I love you, Beautiful Love, Días de vino y rosas, Blue and Green, son algunos, Smile, son algunos de los temas que aborda el pianista finlandés, noruego, quiero decir, Hiro Rantala. Bueno, allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de ayer, 19 de noviembre, Kenny Werner, el neoyorquino Kenny Werner, 74 años cumplió en el día de ayer. Lo acompañan en este álbum realmente fenomenal, donde comparte un enorme cartel el fabuloso y recordadísimo armonicista belga Toot Cilemas. 94 años tenía cuando falleció en el año 2014-2016. Toot Cilemas. Bueno, este álbum, simplemente titulado Toot Cilemas and Kenny Werner, que publicó Verve Records el 11 de septiembre del año 2001. Fantástico. Sigamos. Bueno, ya vamos a ir levantando, ¿eh? Otro piano, esta vez piano solo. Otro músico nórdico, el noruego Buje Wesseltoff. It's still snowing on my piano, sigue nevando en mi piano. La versión en vivo de un ya recordado álbum de estudio de hace algunos añitos atrás. Esta es una presentación, varias presentaciones en vivo recreando aquel mismo álbum publicado hace algunos años atrás, 2022, si mal no recuerdo. Publicó Acid Music 31 de octubre de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. ¿Te gustaría grabar un disco de Navidad? Me preguntó Sigilog, el legendario fundador del sello discográfico ACT. Cuando nos conocimos en el otoño del 97, estaba en Oslo recopilando música para un álbum navideño. Dudé, no me entusiasmaba el frenesí de los compases y de las compras navideñas sin la felicidad agobiante. Mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico unos años antes, descubrí la impactante verdad. La Navidad era la época de mayor incidencia de depresión, crisis nerviosas y problemas familiares. Tuve la fortuna de crecer en una familia donde la Nochebuena era una velada entrañable y tranquila, compartida con los seres queridos. Tras considerar la sugerencia de Sigi, acepté grabar un álbum navideño a mi manera, tranquilo, pausado, centrado en los recuerdos más entrañables de la infancia y en las canciones que cantábamos tomados de la mano alrededor del árbol de Navidad. Recuerdo estar muy nervioso durante la grabación. Era mi primera grabación a piano solo y en el famoso Rainbow Studio, en el mismo piano que solía tocar Keith Jarrett. Creo que se puede oír cómo me temblaban las manos mientras me aferraba a mi idea para el disco. Una variación de introducción, un tema, una improvisación, otro tema, una variación de cierre, interpretando las melodías con la mayor calma y sinceridad posible, intentando revivir aquellos cálidos recuerdos de la infancia, recuerda el pianista noruego Boje Wesseltoft. Y si no voy en mi piano, sigue grabando sobre mi piano, se publicó en el año 97 con escasas expectativas. se creía que era demasiado suave y lento para generar ventas significativas o llamar siquiera la atención. Sin embargo, 4 o 5 años después, comenzó a escalar posiciones en las listas de ventas de diciembre, llegando finalmente al número 2 en el año 2006, superado únicamente por Mariah Carey. Recuerda el gran pianista noruego Bjørn Wessetoft. Fantástico, re lindo, re lindo. Este álbum, obviamente, los mismos temas versionados en una presentación en vivo durante el diciembre del año pasado, en varias locaciones locales en Noruega. It's Still Snowing on My Piano, publicó ACT Music 31 de octubre de este año. Escuchamos la sexta pista de 9, Why Child Is This. Lindísimo, ¿eh? Realmente muy, muy lindo. Allá se fue. Bueno, la chica de tapa, celebrábamos su cumple la semana pasada. Miho Hazama, la conductora, arregladora y compositora japonesa Miho Hazama, Live Life This Day, Celebrating Dad Jones, publicó Edition Records 7 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, siguiendo con esta onda navideña, escuchamos a Charles Bourne, la tercera pista de 7 que tiene este Live Life This Day, Celebrating That Jones, publicó Edition Records el 7 de marzo de este año. La conductora, arregladora y compositora japonesa Miho Hazama, muy jovencita ella, cumplió años la semana pasada, 39 años si mal no recuerdo, aquí dirigiendo a la Danish National Symphony Orchestra y la Danish Radio Big Band. Este mismo álbum acaba de ser nominado en la categoría Best Instrumental Composition en el 68º encuentro anual de los premios Grammy, la segunda nominación que tiene en su corta carrera esta chica, Miho Hazama. Digo corta carrera porque tiene, si mal no recuerdo, son 5 o 6 álbumes apenas, en los cuales ella ha logrado posicionarse de una manera absolutamente fundamental. Los reviews de las muy prestigiosas publicaciones online dan cuenta de esa meteórica carrera, producto de un enfoque absolutamente diferente. Estaba leyendo por ahí esta cosa de las grandes bandas, ¿no? Se repiten algunas, no siempre. Primero, que lo difícil que es arreglar y componer para cada uno de los componentes de la banda, que usualmente no bajan de 12, 14 miembros. Es muy difícil arreglar y componer para cada uno de ellos, sobre todo los músicos destacados. Aquí ella menciona a 2 o 3 músicos que se van destacando en cada uno de los temas. Este enfoque muy particular, muy fresco, tratándose de una tradición como es las grandes bandas, pero superando la línea, ¿no? La línea más homogénea y, si se quiere, más mainstream, más conocida, más reconocida dentro del movimiento. Ella va siempre un poquitito más allá, logrando conjugar toda la música proveniente de las distintas fuentes, ¿no? Obviamente, tratándose de una mujer muy joven, se nutre del movimiento tradicional, pero absolutamente también dentro de todos los géneros. Esta chica, desde el año 2019, se desempeña como titular de la orquesta de la radio danesa, además reemplazando o siguiendo los pasos de destacados líderes como el propio Doug Jones, el gran Bob Brookmeyer y también el genial Jim Manili. Además, dirige la Metropole Orchestra, la WDRB Band y la Bohemian Cabernet Jazz Orchestra. Además, también directora artística asociada de la New York Jazz Harmonic. Bueno, un poquitito como para dejarnos bien en claro el talento de esta joven compositora, arregladora y directora de grandes bandas. Entre los premios y distinciones se encuentran el premio Charlie Parker de composición de jazz en el año 2015, el 24º premio Idemitsu de música 2014, el premio ASCAP al joven compositor de jazz 2011 y una beca de la Manhattan School of Music en el año 2010, además de un título de composición clásica del Kunitachi College of Music y una maestría en composición de jazz en la Manhattan School, eso lo mencionamos recién, la galardonada con la beca de estudios en el extranjero para artistas emergentes de la Agencia Japonesa de Asuntos Culturales. Bueno, chiquitito currículum, el de Miho Hazama. Live Life This Day, Celebrating That Jones, Edition Records, marzo 7 de este año. Allá se fue. Qué lindo, realmente muy, muy lindo. Bueno, sigamos. A ver ahora. Upa. Bueno, aquí vamos levantando un poquitito. Este álbum me impactó muchísimo. Un álbum sumamente sentido. Estuve además buscando las letras por ahí, porque se me ocurren de una profundidad realmente interesante, atendiendo al impacto emocional, ¿no?, que me causó a mí escuchar la música de Rebecca Bakken con Nord, publicó Supreme Music Group el 14 de noviembre de este año. pleasure. وقلبي طائر في الفضاء. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Nor no es un archivo, es un latido. Estas canciones han vivido dentro de mí desde la infancia. Himnos y melodías folclóricas en noruego, la voz de mi mamá, el eco de las paredes de la iglesia. No quería cantarlas como recuerdo, quería reavivarlas, dejar que se movieran, respiraran y danzaran en el presente, a veces frágiles como un susurro, a veces vastas y atronadoras. Estas canciones han estado vivas en mí desde mi infancia. La mayoría de las piezas están en noruego, porque es mi raíz, mi lengua, mi aire, pero en el centro está My Choices Heart, Hours, My Choices Hours, mis horas más selectas. Esta canción se desarrolla en inglés, porque el inglés me dio la distancia suficiente para desprenderme de lo familiar y abrirme a algo más grande. La letra es de la poetisa sufí Rabia Al-Barri. De repente se une una nueva voz. Mi amigo Salem Mahfoud, de Siria, canta en árabe. Este momento se siente crudo, hipnótico, tan vasto como el cielo nocturno. No es un desvío, sino un punto de inflexión donde el álbum se abre y abraza algo más grande. Nor es mi forma de transformar la tradición en pulso. Lo antiguo no debe quedarse como herencia, debería vibrar de nuevo, no como el pasado, sino como un ritual vivo. Estas canciones no pertenecen a la historia, pertenecen al cuerpo, a la respiración, a la hora, comenta Rebecca Bakken con respecto a este álbum realmente fantástico, Nor, que publicó Super Music Group el 14 de noviembre de este año. Le debo el resto de la banda. Sí, se devela aquí la voz de la voz masculina del cantante árabe, a Salem Mahfoud. Bueno, realmente impactante, ¿eh? Nor, una etapa muy muy linda también de la gran cantante noruega Rebecca Bakken. Muy bien, sigamos, andamos más o menos bien de hora. Aquí sí, empezamos a levantar un poquito el ritmo. Tony Davis, Jasmine, La Reserve Records, 14 de noviembre de este año. Thank you. es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Jazz en Men es el nombre de la calle donde crecí, y este álbum es un regreso simbólico a ese punto de origen, un reencuentro musical. Conceptualmente imagino cada una de estas canciones, estos recuerdos, de vuelta en esa casa de la calle Jazz en Men. Se trata de reconectar con las semillas que se plantaron desde pequeño y verlas a través del prisma de todo lo que he vivido y aprendido desde entonces. No es solo un regreso nostálgico, sino una síntesis completa de experiencia, influencia e identidad. La música fusiona elementos de diversas tradiciones latinas, folk, rock, música clásica, con mis profundas raíces en el jazz y el blues, uniendo pasado y presente a través del sonido, la narrativa y la experiencia vivida. El álbum presenta principalmente composiciones originales junto con arreglos de canciones emblemáticas, piezas importantes que han moldeado profundamente mi estilo musical, comenta el guitarrista estadounidense neoyorquino Tony Davis, con este Jazz Men, Jasmine, que publicó Larry Sharp Records el 14 de noviembre de este año. Acompañan al guitarrista Chris McCarthy en piano, Matt Donsick en bajo y Daniel Prim en batería y percusión. Realmente muy, muy, muy polentón este Jasmine, Jasmine por Tony Davis. Bueno, estamos bien de hora. Los dos últimos. Hace rato que estábamos, por lo menos yo, ¿no?, tratando de ver y espiando qué hay de nuevo del converso guitarrista metalero Alex Skolnick. Converso digo porque seguramente muchos recordarán este paso de su formación, de su presencia en la una muy emblemática agrupación de thrash metal, la Testament. Por allá el muchacho, que no fue una cosa de un vuelco así muy, muy loco e inesperado, sino que él venía escuchando y cultivando su pasión y amor por el jazz desde muy jovencito, hasta que un día dijo: bueno, muchachos, me paso de banda. Y contrariamente a lo que podría pensarse, ¿no?, que el mundo o el movimiento metalero le hiciera la cruz, absolutamente lo acompañaron. Cada tanto él se junta con sus amigotes, se calza la campera de cuero y hace sonar su guitarra con esos típicos sonidos metaleros. Pero aquí, el muchacho, él mismo dice que con este álbum, Proof You're Not a Robot, Prueba que no eres un robot, publicado por el sello Flatiron Music el 7 de noviembre de este año. Él dice haber producido el mejor álbum en cuanto a composiciones de todos los que él haya producido y grabado. Alex Skolnick Trio, Prove You Are Not a Robot, Flatiron Music, 7 de noviembre de este año. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Alex Honnold con Prueba que no eres un robot, un álbum publicado este último 7 de noviembre, último pasado. Su banda, Nathan Peake en bajo y Matt Zebrowski en batería. Siento que este álbum representa mi mejor trabajo como compositor, dice el guitarrista. Nathan y Matt dieron lo mejor de sí desde el principio al final. Creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que este es el disco del que todos nos sentimos más orgullosos, dice el genial guitarrista, un ex metalero del grupo de thrash metal Testament. Una agrupación que él dejó por allá por la década del 2000 para iniciar este proyecto bastante loco para algunos, pero que tenía su razón de ser. El muchacho venía con su corazoncito puesto en la fusión desde hace mucho, pero mucho tiempo. Temas propios, salvo dos, uno de Tom Petty, publicado en el año 75, y Armando Rumba, el clásico de Chicorea. Fantástico, fantástico. Una chanza, o así como una ironía, ¿no?, a estos tiempos que corren, de la inteligencia artificial, donde todo el tiempo uno tiene que probar que no es un robot, ¿no?, y donde la música, mucha música, tanto como las imágenes y el sonido, están en duda, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Si a la inteligencia artificial o realmente a una habilidad, como en este caso el Prueba de Peapa, ¿no?, que no es un robot, sino que es el propio Alex Honnold con su trío, tocando este álbum realmente fenomenal. Séptimo álbum como líder del genial guitarrista estadounidense Alex Honnold. Muy bien, allá se fue. Nos vamos a ir también a todo ritmo con Steve Morse Band. Con Triangulation, publicó Massacre Label Group el 14 de noviembre de este año. Este gran guitarrista estadounidense, allá por el año 94, se unió a la banda británica, a la enorme banda británica Deep Purple, una banda que él dejó allá por el año 2022. Aquí al frente de su trío, Dave Rallaru en bajo, Van Romain en batería, músicos invitados, un hombre del palo de la fusión, el bluesero Eric Johnson, Scott Sinn en guitarra, bueno, todos guitarristas, ¿no?, John Petrucci y su hijo Kevin Morse tocando la guitarra en uno de los temas. Steve Morse Band, Triangulation, Mexico Level Group, 14 de noviembre de este año. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación y selección musical, Ananda Merlón Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.